ante la opinión pública nacional e internacional. Por la madrugada del día jueves 3 de marzo del año en curso 2016, personas desconocidas ingresaron a la vivienda de Berta Cáceres, lideresa indígena del pueblo Lenca y defensora de los derechos humanos. Berta Cáceres fue asesinada. Este hecho fue denunciado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, que en varias acciones habían recibido amenazas de muerte en su contra, además persecución política y órdenes de detención, mientras que el sistema de justicia hondureño nunca generó acciones para su respectiva investigación. Manifestamos nuestra solidaridad y nuestra dolencia con familiares, organizaciones y demás personas. Además, una profunda preocupación ante el asesinato de la lideresa Berta Cáceres. Lamentamos la pérdida violenta de una mujer que ha alzado su voz y ha luchado a favor de los pueblos indígenas en la defensa del territorio. Valoramos su esfuerzo a favor de las radios comunitarias, su participación efectiva en denunciar y expresar su lucha a favor de las comunidades indígenas que históricamente son excluidas, marginadas, manipuladas por intereses minoritarios, particularmente por el sistema estatal y las grandes empresas extractivas en el hermano país de Honduras. Instamos al pueblo Lenca a no decaer, desistir y no olvidar la lucha que por años Berta Cáceres y los pueblos indígenas han tenido en el territorio. Repudiamos categóricamente y enérgicamente el fallecimiento por los asesinos y criminales manejado por los intereses de las grandes empresas en el área. Demandamos que se esclarezca de manera inmediata a los actores materiales e intelectuales y el procedimiento para castigar con todo el rigor de la ley a los responsables de este crimen. Pedimos al sistema de justicia hondureño el cese de la criminalización y represión de los y las defensoras de los derechos humanos. Nuestro profundo dolor e indignación, hoy más que nunca, su huella y su palabra nunca morirá. Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas y Garífunas de Guatemala.